comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Estem a dimarts, este dia 17 de novembre de 2015, i així estem, portant com podem esta estranya, dura i difícil setmana, encara que ens acompanya un horatge esplèndid. Este venanillo del membrillo, este estiuet de Sant Martín, que ja veurem fins a on arriba. Però bueno, de moment disfrutem-lo, igual que fem cada dia de València Abierta. El veranillo del membrillo. Diuen que este solet fa... codony, caram, no meixia... El codony, fa maurar el codony d'una manera extraordinària. Com estàs, Arantxa Ferrer? Com te va la vida? Hola, Ximo, molt bé. Sí? Bé, sí. Perfecte. Sí. Bueno, pues nada más que añadir. Sí, vull dir-te... Anava a dir-te, mira, que fa un moment estava en la llàgrima, però és que sé que no vull parlar d'això des d'un moment i tampoc vull posar-me... Perquè encara no havia vist aquest anunci de la loteria i l'acaba de veure fa uns minuts. Y me tengo que ir al baño a torcarme y todo. Pero bueno, sí, Arantxa. Ese molt emotiu, de veritat, és molt especial. Home, tu també estàs vivint un moment molt especial de la teva vida. I supone que s'ajunta una miqueta tot, que està uno o una, així una miqueta més tendre. Però que anunci més xulo, és de veres. Sí, sí. Sí. Com apel·la a l'emoció d'estos dies. I de la bona gent a la que saludem cada dia. Quanta bona gent n'hi ha fent el bé cada dia, de manera callada i tal, de manera amagada, i que mira per el bé des de més, per el bé comú. Que bé ens aniria, no?, si hi hagués aquest sentiment més instal·lat arreu. I parlo d'arreu dels que estan lluny i utilitzen una adulterada religió per a ser assassins i criminals, i ho dic també del qui està a prop i acaba amargant-li la vida a la seva parella o als seus fills, a la gent estimada. En fi, una miqueta més d'aquest sentiment de l'anunci es vindria molt bé. Què tal, Sílvia Tomàs? Com estàs? Molt bé. Bon dia, Ximo. Bueno, tu què? Tu estàs en modo espíritu navideño també, com Arantxa? Jo ahir, jo ja vaig veure l'anunci, ja li vaig posar en avís a Arantxa. I ja li vas dir que jo ja vaig plorar lo meu. Jo plore molt en aquestes coses perquè, no sé, pense que tenen una capacitat especial, estos creatius, per a tocar la fibra. I també vull que ja no plore, perquè ja quan ho veus diverses voltes ja, no? Ja té, d'alguna manera, ja l'assumixes. Me dono compte de la quantitat de talent que hi ha en l'audiovisual espanyol per a crear una cosa tan bonica, tan xula, en una estètica tan up, perquè a mi me recorda molt a l'app de Pixar, i no sé, la història no deixa de ser molt similar a la de l'any passat, però és que és la de sempre. Companyerisme, la humilitat, el... no sé. Jo crec que així en la ràdio tenim eixe esperit. De fet, Arantxa i jo ja estem ahí, d'acord, recorda el dècim, tenim que compartir. Bueno, podem... No sé si el personal ha tingut ocasió de veure l'assista a la musiqueta, diguem, de la banda sonora de l'anunci, de la música. És una música certament molt emotiva, que acompanya l'espot, i una versió més llarga i una versió més curteta. I com que avui és el dia en què s'estrena en televisió, pues, volem fer diverses coses. Primer, posar en valor els bons sentiments, no?, que fan que acompanyi este anunci. El fet de que la loteria de Nadal, per ser ese premi que de manera molt repartida acaba arribant a tantes famílies i acaben havent tantes històries especials, boniques, tendres, dures, darrere de cada un dels premis. Jo crec que això ho simbolitza també molt bé, aquest esperit de la loteria. Per cert, encara no hem comprat el número, així que afanyem-nos, no sigui cas que un guany sigui, en fi, esta casa, el diari Levante Televisió, la ràdio, qui s'emporta el premi, ho tindríem ben fàcil, també els companys, per a fer-les el reportatge de televisió i el nostre de ràdio, també. Bueno, a veure si algun dia ens toca i si no, que de veres que li toca a gent que li faci falta per causa és. Esta musiqueta acompanya l'anunci, és d'una agència que ja va repetir, conforme vos deia Sílvia l'any passat, que es diu Leo Burnett, una multinacional de la creativitat, i basada precisament en la creativitat del seu creador, no? del seu pioner, Leo Burnett, que va ser un publicitari nord-americà de talent, en fi, descomunal. I bueno, pues la seva delegació espanyola són els que han fet este anunci. A veure si algun dia d'esta setmana tenim ocasió de parlar en el director artístic de la campanya. Avui és un dia en el que estava l'home molt ocupat i no es podia atendre, però ho guardem en la cartera. I com dius, Sílvia, és de veres que l'animació... ja has mencionat la pel·lícula Up de Pixar, n'hi ha altres en les quals, com és possible que a través d'una animació, dels dibuixos animats en tres dimensions, te toquen la fibra d'aquesta manera tan, tan directa? Bueno, pues és aixina, eh? És aixina, no? I a més és que és una animació molt costumbrista, perquè Justino, que és el protagonista des d'ahir, i que a més ahir era un dels trending topic, perquè Justino és el protagonista, que és un vigilant nocturn, per a qui no hagi pogut veure encara l'anunci, que es posa cada dia el seu rellotge, l'alarma, a les 21:59, crec que és, i se'n va en el bus a treballar. És una història de costums, i quan contes una història que te pot tocar de prop, mira, jo tinc en la família un vigilant nocturn, i en ell i dic, pues sí, és que és de veres que no tenen companys i no tenen l'ambient que tenim nosaltres en, no? En el dia a dia, i estan més a soles i bueno, han tingut la capacitat un any més de tocar-nos la fibra. Torne a posar en valor el talent, perquè a més pense que estèticament, visualment i tècnicament és un curt xulíssim, que no le falta detall. I bueno, també la loteria de 2015 ve en xifres que sempre ens posen també la pell de gallina, perquè al final no deixa de ser la loteria a la que més juguem, i a la que la gent que normalment no aposta juga també a la loteria. I les xifres també es van a donar a conèixer ahir i també són impactants. És que este sorteig suposa el 29% de totes les vendes de loteria a l'any. Caram. I la Comunitat Valenciana continua estant entre les comunitats que més juga. Juguem una mitja de 70 euros per persona. Els que més van a jugar en guany, els de Castella i León, i els de La Rioja, que també estan sempre ocupant les primeres posicions. I recordar que el dècim del gros, de la grossa de la loteria, tindrà un premi de 400.000 euros al dècim. I no sé si vos ha passat, perquè a mi m'ha passat tots els anys que dius, si me toca, a veure com faria el repart. Perquè parlem de 400, però clar, és que també és cert que Hisenda també es porta. Ojo, que des de l'any passat, Montoro vol un tros, eh? Això és el primer que penses, a veure, si me toca el gordo, se me quedaria, pues bé, així, mira, ja ho tinc ocupat. Sí, perquè no és el premi més... A veure, és cert que en les loteries que es juguen en la Bonoloto, en la Primitiva, en l'Eurobillone, sempre els premis són més grossos, però este és més repartit. Te tocaria menys, però és més repartit. Ai, però si és que quan te toca la devolució, ja... te dona, eh? I si te toquen 100 eurets, ja mira. Impressionant. Ahir en la presentació, en l'acte de presentació, la directora de loteries i el personal de loteries que feia la presentació als mitjans de comunicació a Sevilla, clar, el primer que feren és fer un minut de silenci per els violents, per els assassins, la massacre de París, els assassinats de París, i comentant això, no? Que no vagin marcant-nos l'agenda, encara que després en el temps d'esports, en companyia del mestre Vicente Bau, parlarem com finalment de matinada aquesta agenda s'ha canviat i el partit que havia de jugar a Espanya contra Bèlgica ja sabreu sobradament que ha sigut suspès. I avui ens trobem precisament després de la barreja de ràbia, d'indignació, de dolor, de un sentiment de acompanyar també a tots els francesos i sentir-nos part, diguem, d'un tot i sentir que efectivament, no, la Marsellesa, l'himne francès, és un poc un himne de tots. Avui, en el diari Levant, ens hem trobat en una història que ha aconseguit la companya Pilar García del Burgo, realment molt especial, i és el fet que molt propet del Bataclan, i ese lloc on estava tenint el lloc el concert i dels tràgics llocs de la massacre, el més dur en quant a quantitat de morts i terror, resulta que molt propet hi ha un altre bar freqüentat també per gent molt jove, que en general ha sigut altra de les qüestions que cal destacar també de la quantitat de morts que han hagut en França, que és la generació Bataclan, ja se l'anomena amb este nom de la generació Bataclan. Ara, el que ens trobem és que hi ha darrere de les històries dels que han mort, que dels que ja no estan. I se trobem realment, històries molt colpidores, com és el cas d'este valencià, Carlos Torres, que ja fa molts anys en anar a França, es va enamorar de Valérie, i en ella regenta un bar que es diu Ave Maria, i que va ser un lloc de refugi per a molts que pogueren passar aquestes hores de terror en eixe bar. I bueno, avui la imatge de Carlos Torres i el fet de que obrir a sa casa les portes de l'Ave Maria, bueno, més bé les tancara, no?, per a, bueno, abraçar a tots aquells que formaren part d'aquesta xicoteta comunitat que se va tancar en aquest bar, pues una d'aquestes històries, el fet de que siga valencià i protegir a aquests 80 clients en el seu bar de París, bueno, pues és una de les històries del dia, molt, en fi, colpidora, no?, i molt emotiva, no? Sí, la manera que té Pilar de narrar, no?, cronològicament el que va ser aquesta nit, pues ens fa una idea, una fotografia, una radiografia del que va ser el moment, perquè diu Carles que se sentia responsable dels 80 clients que tenia en aquest moment en el bar. 80 persones que estaven tant fora com dins, i és un bar que està a 100 metres només de la sala Bataclan, i diu que els terroristes tingueren que passar o per davant o per el carrer del costat, per a arribar des de els bars que van atacar prèviament a la sala Bataclan. I, bueno, pues en temor, suposa que en por, per tot el que anaven llegint a través de les xarxes socials, a través dels mitjans de comunicació, via internet, però, mira, va tindre la templança i els seus clients, en acabar la nit, li ho van agrair. Hi ha un detall també, i conta que la policia li va demanar que apagara la música, que tancara les portes, que estigueren en silenci, però ell va decidir al cap d'un ratet de posar la música molt baixeta, però música, a més, de la pel·li de Mary Poppins, per a que la gent estiguera més tranquil·leta. I bé, bueno, pues dos dies tancat i ahir va tornar a obrir les seues portes en un plat que eren unes gambetes en gabardina, dins, en el seu Facebook també, la gent que ens estiga escoltant i busque el Facebook del restaurant Pot Borelo, és una tapa de tres gambetes en gabardina i posades dins d'uns gotets, cada un dels gotets en un color de la bandera de França, blanc, roig i blau. I a més, com la gent que sabia que hi havia persones que estaven, bueno, pues, allí refugiades, no?, i pues, entre tots fent-se cap avant de la situació tan dramàtica que estaven vivint, pues, anava allí també al bar i deia, pues, si algú vol passar la nit, perquè gent que arribava de fora, que no s'atrevia a agarrar un transport, que clar, que no s'atrevia a eixir, pues que se queden a casa, o mira, este home té que anar, mira, vostè que és taxista, mira, no li cobre la carrera, i se va generar, diguem, un moviment de solidaritat realment, pues, com el que va fer Carlos i Valeria en este bar Ave Maria. Bueno, pues a veure si també, bueno, obren el bar a partir de les 6 de la vesprada, i ese és el motiu per el qual hem contactat amb ells, però bueno, pues no estan operatius. És un bar més de copes, no?, que obri per la nit. Bueno, és migdia i 45. Ja que estaves parlant de Mary Poppins, precisament una cita de Mary Poppins arranca el nou llibre del nostre convidat especial al programa d'avui. Conegut per el seu treball com a presentador de televisió, molts anys en informatius en Telecinco i després 11 anys al costat d'una de les grans de la comunicació, com és Anna Rosa Quintana. Màxim Huerta, d'ací, del terreno, de Bunyol, un xicón en el que hem parlat en moltes ocasions, molt obert, i a més com a escriptor està, bueno, guanyant-se un lloc. La seva última novel·la se diu No me abandones, no me quite pas, com aquest títol immortal del gran Jacques Brel, i comença en una cita precisament de Mary Poppins que volem comentar en ell. Sí, hi ha moltes coses xules en esta novel·la. És una història, per descomptat, molt de sentiment, molt d'amor, ubicada en París, precisament també, un París que Maxi coneix molt bé i estima molt bé, i ens fa un passeig per una visió de París molt concreta i ens ubica en l'època en el que les espanyoles, els espanyols, anaven fora també a treballar i eren emigrants o immigrants des del punt de vista de França, aquella generació. I realment una història molt requete bonica, que us la contarem a partir de la una i mitja aproximadament. I això, i anem a parlar de més coses, anem a parlar de tecnologia, anem a parlar de mirar bé en les etiquetes dels aliments, parlant de nutrició i d'ensenyar-nos a menjar una miqueta més. Este és el menú que tenim per al programa d'avui. En un minutet, seguim. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Minutitos y llegamos a la una de la tarde. Es cierto que la irrupción de las nuevas tecnologías, así como concepto, pero en realidad tan sencillo como que el móvil que tenemos todos en la mano, que la tableta o el ordenador que utilizamos para, bueno, utilizamos para todo. Allí tenemos, ¿verdad? Tenemos la música, tenemos el correo, consultamos la información, tenemos todo en realidad en el ordenador, trabajamos con él, y también está cambiando nuestros hábitos de consumo, porque es verdad que se nos ofrece pues todas las posibilidades, todas las plataformas y todas las opciones para ser consumidores también desde casa y cómodamente. Oye, no es que no nos guste ir de tiendas, porque nos sigue molando ir de tiendas, pero está cambiando tanto desde la perspectiva de las empresas como desde el consumidor las nuevas tecnologías. Y eso y más se va a poner sobre la mesa en un evento que organiza esta casa, levanteelmercantilvalenciano.com, en su edición digital, dirigida a las pequeñas empresas, a las pymes valencianas, a las empresas valencianas que todavía no tienen claro cómo dar ese salto tecnológico, ese llegar a ese gran bazar, esa gran galería comercial, obviamente, que es el mundo global, que es Internet, las innovaciones tecnológicas. La cita yo me la iría apuntando ya en la agenda, porque bueno, obviamente puedes participar y si estás interesado, pues obviamente hacer la inscripción, si te interesa. Ahora charlaremos y os daremos más detalles. Es el jueves 26 de noviembre, jueves 26, durante toda la jornada, y el lugar es en el Hotel Barceló. ¿Qué vamos a hacer ese día? pues sobre todo vamos a intercambiar información y vamos a escuchar a mucha gente que sabe precisamente de estas nuevas estrategias de comunicación. Y en la organización y como responsable, como directora de levanteelmercantilvalenciano.com, de la edición digital del diario, está Bárbara Martos con nosotros. ¿Qué tal, Bárbara? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Chimo. Ya digamos que dando los últimos toques, porque está ahí el jueves 26 de noviembre con todo ya preparado para ese gran día, ¿no? Pues sí, tenemos ya todo preparado, estamos con los últimos retoques y nada, como tú comentabas, pues efectivamente es el jueves 26 de noviembre en el Hotel Barceló, desde las 9:30 hasta las 8, y tenemos como ponentes, bueno, pues a Juan Merodio, a Jesús Hernández, a Elena Benito y a María Martínez Lorman. Y además contamos con patrocinadores de la talla como Deloitte, Consum, Vodafone e Inmobiliaria Bancaria. Buenos amigos, oye, que se unen al al proyecto, aparte del Hotel Barceló, y creo que podemos tomar alguna cerveza artesana Tiris, que también soy muy fan de esa cerveza, hecha también en Valencia. Que bueno, para el personal que quiera inscribirse, el plazo acaba el 24 de noviembre, y lo que podemos hacer ahora, Bárbara, es explicar, pues eso, aparte de las ponencias, qué vamos a hacer allí. Es decir, es cierto que los usuarios demandamos cada vez otro tipo de maneras de comprar, de acceder a los productos de las pymes, más innovación, pero bueno, esto para las empresas y para los profesionales que se dedican a esto precisamente en las empresas, en las pymes valencianas, ¿en qué se traduce? ¿Cómo damos ese salto? Bueno, a ver, hay que destacar que la jornada va a ir en tres bloques, ¿vale? La primera parte iría más en toda la parte de estrategias en redes sociales, sobre todo la parte de e-business que hacemos nosotros como empresa, como pyme, pues en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, porque la gente todavía anda muy perdida. Cuando terminemos ese primer bloque habrá un desayuno saludable. Luego empezaríamos con el segundo bloque, que es la reputación online, los riesgos, etcétera, etcétera. Todos somos una marca, todos representamos una marca, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y luego ya entraríamos en una comida buffet networking. Uh-huh. Una vez que hemos terminado la comida, entramos ya en toda la parte de mobile marketing y apps, que es ahora mismo efectivamente lo que más puede interesar a la gente, aunque el resto de la mañana no deja de ser interesante. Vale, ¿qué es las apps, si lo entendemos, estas aplicaciones que nos pueden facilitar la vida y contactar además con las empresas? Y bueno, y las empresas con el consumidor, también en dos direcciones. Pero esto del mobile market, ¿qué es? Mobile marketing es marketing, toda la parte de marketing que tú puedes hacer como empresa en el móvil. O sea, las campañas de publicidad en el móvil. Ahora mismo todos, como has dicho tú, ya vamos con el móvil a todas partes, subimos todo en Facebook con el móvil, no sabemos vivir sin un móvil, ¿no? Y las empresas saben que tienen que hacer campañas de publicidad en el móvil. Entonces, bueno, pues tenemos a Jesús, por ejemplo, Jesús Hernández, que nos va a explicar en una ponencia todas las estrategias de marketing en los móviles. Y luego tenemos varias ponencias de apps, gente que ha montado una app, tanto para Android como para iPhone. Y entonces, bueno, pues ¿por qué montar una app gratis? Etcétera, etcétera. Y para terminar la jornada tenemos una mesa redonda de expertos para hablar sobre todo del presente y futuro de la movilidad. Y efectivamente terminamos con una cata de cerveza premium. Cerveza Tiris. Bueno, como veis, además hay una jornada, efectivamente, que en la alimentación también la cuida, y Bárbara además es especialmente cuidadosa en esta cuestión, que sea alimentación saludable. Pasamos un buen día en buena compañía y escuchamos a gente que sabe, y sabe mucho, precisamente de innovación y tecnología y marketing, nuevas modalidades de marketing. Para todas las empresas, digamos, hay este digamos gran bazar digital, está ahí disponible el mobile marketing. Las apps son para todas las empresas. Hombre, yo creo que casi todas deberían estar aprendiendo, ¿no?, las nuevas tendencias o hacia dónde va el mercado, ¿no? Es una jornada que yo creo que si eres una pyme, eres un profesional, un director de marketing de una empresa, yo creo que es una jornada muy interesante. Y si no, pues a nivel particular a todos nos interesa hacia dónde va el mercado, ¿no? Yo creo que es una jornada muy interesante. Las inscripciones solo son online. Recordarlo, no se puede ir uno al Barceló y decir, oye, vengo a este evento, okay, solo que, se puede hacer online. Ya que somos eSmart, ¿no? Que sea a través de entonces, de la red, ¿no? Se puede inscribir uno en valencia.esmart.com.es. Vale, entonces es valencia.esmart, como suena, ¿vale? eSmart, si lo dijéramos en inglés, valencia.esmart, como suena, .com.es. Ahí tenéis las inscripciones. A ver, vale un dinerico, pero también, oye, al lado de lo que puedes conseguir, como puedes nutrirte también de estrategias, y además pasarás una jornada estupenda, pues todos aquellos que tengáis curiosidad por la estrategia digital de vuestra empresa, o os dediquéis profesionalmente a llevar la comunicación, la estrategia de comunicación o de marketing de una empresa, desde luego os va a venir muy bien. Hablabas antes de la reputación online. Hemos visto algunos casos en los que precisamente esa notoriedad que se tiene en las redes sociales, Twitter, por ejemplo, aparecer, digamos, como trending topic, pues a veces es para bien y otras veces no tanto. Por ejemplo, veníamos comentando el asunto de París y ese desafortunado selfie que mi querido compañero Carlos Herrera se hizo el otro día frente a la puerta de Bataclan, de uno de los terribles lugares donde han acontecido los acontecimientos dramáticos de París. Bueno, le han zurrado en internet que no te quieras imaginar. Y ese error de valoración que ha tenido un comunicador de la talla de Carlos Herrera a título personal, por el hecho de no medir el hecho de que el selfie pueda tener una lectura de, como de, no sé, de recuerdo. No es lo mismo que tú hagas una foto y pongas este es el lugar y digas, no sé, pues estoy aquí en París y mañana voy a hacer un programa y estoy, por supuesto, con los parisinos, a que te hagas un selfie, ese significado. Yo creo que, no sé si manejamos del todo esas claves, digamos, sí, de este, además, de este mundo digital que es tan cambiante, ¿no? Claro, ¿verdad? Además es que justo en ese momento hay que tener que un poco muy sensible, de tiento. Que ser muy sensible, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Pero conocer también las herramientas, probablemente en el caso de Carlos, otros errores que cometemos precisamente sí, la estrategia en redes sociales es porque no conocemos las herramientas. De hecho, hay mucha gente que no está en las redes sociales o que se ha dado de baja de Facebook o de Twitter porque efectivamente o por desconocimiento o porque mucha gente no quiere meter la pata. Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que uno dice porque uno es su propia marca. Ya no es lo que te decía antes, o sea, yo como marca personal, yo, Bárbara, ¿qué es lo que digo en las redes sociales o no? Aparte que yo luego sea la trabajadora de una empresa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y esa parte creo que nos la va a explicar muy bien María Martínez Lormán. Aparte, por ejemplo, Deloitte va a presentar casos de reputación online también. Entonces, bueno, yo creo que la jornada es muy, muy completa, da mucho de sí, es una jornada que la hemos enfocado mucho a formación. Y bueno, yo creo que yo participaría, yo me inscribiría. Pinta muy bien, os repito cómo os podéis inscribir si tenéis curiosidad, si queréis mejorar vuestra reputación online, mejorar en e-business, en el marketing móvil o en las apps, es valencia.esmart, como suena, .com.es. La cita, repetimos, jueves 26 de noviembre, de 9 y media a 8, estaremos allí en el Hotel Barceló, y Smart Valencia promueve la edición digital del diario Levante, de la que es directora Bárbara Martos. Nos vamos a encontrar ahí en una jornada bien chula. Vamos a aprender y darle un beso muy fuerte a mi amiga María Martínez Lormán, con la que va a ser un placer reencontrarme. Se lo darás tú en persona. Genial, muy bien. Gracias, Bárbara. Gracias. Arriben las noticias de la una. César Molins en la última hora informativa y seguimos. Servicios informativos. La una y un minuto. Está César Molins, espera a contarnos la última hora. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. La Unión Europea activa por primera vuelta la clàusula de defensa col·lectiva. Es tracta de que tots els països de la Unió Europea donen suport a França en la defensa col·lectiva del seu país i en general de tota Europa, clar. Sí, els ministres de defensa ho han aprovat per unanimitat, Ximo, després dels atemptats del passat divendres a París, en els que van morir més de 130 persones, segons eixa clàusula. Si un país de la Unió Europea és objecte d'una agressió armada en el seu territori, els demés estats membres li haurien de prestar ajuda i assistència en tots els mitjans al seu abast. Mentre, i això és notícia també d'última hora, segons fonts policials, el terrorista fugit el passat divendres, Salah d'Islam, fou traslladat, diuen, des de París fins a l'estadi de Brussel·les, en el que avui havia de jugar la selecció espanyola de futbol. Els servicis d'intel·ligència sospiten que preparava un atemptat a Bèlgica. I mentrestant, sí, a València, representants de la comunitat àrab i musulmana de la comunitat han entregat este migdia al cònsul de França una declaració de condemna dels atemptats de París. I en casa, el ple de les Corts rebutja l'esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular al projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2017. En ella, el grup popular demanava que els comptes tornaven al Consell al tractar-se, segons el PP, d'uns pressupostos inviables, poc fiables, irreals, electoralistes i demagògics. I sa esmena ha sigut rebutjada amb els vots de PSPP, Compromís, Podemos i amb l'extensió de Ciutadans. El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha de fer-se que tracta dels pressupostos del canvi cap a un realisme i transparència. L'alcalde de València exigís el parc central. Ho ha demanat Joan Ribó en el Consell d'Administració de la Societat València Parc Central, que s'està celebrant avui a la capital del Túria. Ribó ha sol·licitat que es desbloqueixi l'assumpte el més prompte possible i que el govern central faci plegar a València les inversions i les actuacions necessàries per tal de desenvolupar aquesta iniciativa, ja que recordar que el projecte contempla l'entrada de l'AVE a València, soterrat, amb un canal d'accés i un túnel passant, i també la creació d'una gran zona verda sobre les vies actuals. S'ha botat foc una nau de mobles a Sagunt. El foc s'ha produït esta passada nit. I segons el Consorci Provincial de Bombers, les flames s'han originat en la planta inferior del local, situat a la B23, al camí de Gíria. Les flames també han afectat a la planta superior. Fins a aquest lloc s'han desplaçat bombers de Sagunt i de la Pobla de Farnals. L'incendi ha quedat controlat cap a la 1:30 de la matinada. De moment es desconeixen les causes del foc. La previsió de l'horatge. Veranillo del membrillo, este estiuet de Sant Martín, que continua entre nosaltres, fent que tinguem unes temperatures en les hores centrals del dia, a la vespraeta i això. En fi, magnífiques. Vagin per la nit, però, escolta, jo me demanava este horatge per a tot l'any, eh? Sí, no? Fantàstic. Encara que avui no han baixat tan poc massa les temperatures mínimes esta passada nit, sí que ha fet frescoreta, però menys que ahir, també de matinada. De totes formes, el que tu estàs comentant, tenim aquest anticicló sobre la península ibèrica, Ximo, que continua deixant temps pràcticament primaveral a la comunitat valenciana, el cel pràcticament ras, el vent que bufa fluix variable i les temperatures, com tu dius, que es mantenen en valors elevats. Avui màxima prevista a València, 23 graus, esperen 22 a Gandia i Ontinyent, 20 a Requena, i esta situació en principi, com te comentava ahir, va mantindre's durant el que resta de setmana. Incluït el dissabte a les 10, que juguem en Mestalla contra la Unió Deportiva Les Palmes. Fins ahir no arriba la previsió de la xarxa estatal de meteorologia, però... Anirem controlant, sí senyor. Però traque el plumes, per ser un cas. Home, ja per la nit farà frescor, eh? Jo t'aconsella que dugues algo per a tirar-te damunt. I molta rosadeta. Sí, sí. Vale, perfecte. Molt bé, ja aniràs contant-me com va el cap de setmana per a fer plans conforme vaig avançant la setmana. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. A les 2 tornarà César Molins en la última hora informativa i actualitzarem la informació. Ara és la 1:05. Ja que estàvem parlant de futbol, clar que sí, arriba el temps per a parlar del València. We'll be right back. És la 1:05, temps per a l'actualitat més futbolera i esportiva, com cada dia, sí, en la sintonia de València Abierta, sí senyor. I, bueno, i cap a on camina avui l'actualitat? Pues d'una banda, la suspensió esta matinada, ja ho sabreu sobradament, del partit de la selecció espanyola, que havia de jugar a Bèlgica contra la selecció belga. I és el fet de que, com ja sobradament sabreu, en un dels barris de l'extraradi oest de la ciutat de Brussel·les és on tenen el cau precisament els terroristes, i on de miqueta han anat pujant el nivell d'alerta de seguretat. I ja sabeu que encara que la idea era que el partit es celebrara, bueno, pues finalment a la matinada, en fi, les forces de seguretat i l'autoritat belga s'han posat en contacte amb la Real Federació Espanyola de Futbol, diguem-nos que se suspenia el partit. I ben bé que han fet, perquè efectivament César Molins se'ns acaba de portar l'última hora de el tema de que este terrorista ha fugit, este Salat Abeslam, pues s'ha traslladat des de París a Brussel·les, i bueno, ningú podia garantir que efectivament l'estadi de Brussel·les, en el que avui estava previst que jugara Espanya, fora un dels objectius dels terroristes. I per tant, en fi, i ha hagut de compte que el partit tampoc era un partit precís de jugar, sinó que era un partit amistós, sí. Tenint en compte que, bueno, està clar que el que volen els terroristes és que anem canviant l'agenda, jo crec que, i en bon criteri, finalment la Federació Espanyola de Futbol ha avisat al cos tècnic i als jugadors, i en fi, i s'ha decidit que no se jugarà aquest partit. Don Vicente Bau, què tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Aquí estoy leyendo a César Izquierdo. Está usted leyendo a César Izquierdo en Superdeporte. He leído un análisis bastante crítico de la falta de reacción o de diligencia en la reacción de la Federación Española de Fútbol con relación a este partido. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que piensa César que se ha hecho mal? Precisamente no hacer nada. Dejar no, que la avisen, estarse quieto. Pero los responsables de la federación lo que tienen que estar es en contacto con las autoridades pertinentes. Y en este caso, si las autoridades belgas... Recordemos que además el nivel de alarma en Bruselas ha ido creciendo. Exactamente. Pero bueno, es que el fin de semana posterior a los atentados, cuando el nivel en España se estaba hablando el sábado, si el Ministerio del Interior iba a anunciar que pasamos de nivel 4 al 5 de la máxima alerta, es que resulta que en Bélgica, don Vicente, estaban en nivel 2. Es que subieron a nivel 3, y aquí fue efectivamente cuando se anuló el partido, y ahora mismo se encuentran en nivel 4. Sí. Pero a mí me da la sensación de que no es tanto, lo veo desde fuera, simplemente no, como puedo yo, en fin, ni atisbar a conocer los mecanismos de los sistemas de seguridad, pero a mí me da la sensación que España, que estamos, en fin, bien preparados para esta cuestión, porque lamentablemente en nuestras carnes hemos vivido atentados durante décadas sangrientas de ETA, y por supuesto el más reciente de los trenes de Atocha, bueno, pues estamos preparados, y que Bélgica puede ser un país, sí, bueno, pues que no termina de tener esta alerta terrorista clara, pero oígame, estando al lado de Francia, siendo, bueno, frontera que no es frontera, porque en realidad ahora mismo con un coche de alquiler uno pasa la frontera de cualquier país en la Unión Bélgica Europea sin problema, y que hayan tardado tanto en elevar el nivel de alerta. Yo no creo tanto que haya sido un problema de los directivos de la federación, que no lo sé, sino ya de las autoridades belgas, que han estado hasta el último momento esperando, sí, a anular un partido que en realidad, oígame, pues, yo solo le voy a decir, es un partido amistoso que se juega en Bélgica, que todos sabemos que Bélgica es parte de todo el entramado de la desgracia que ha sucedido en París. No, lo sabemos ahora, don Vicente. No, cuando fue la selección española. Hombre, obviamente, cuando fue la selección española ya se sabía, claro. Ya. Pero lo sabemos ahora a raíz de estos atentados. Y nos ha causado cierta sorpresa. A mí me parece lo lógico suspender este partido, extremar las medidas de seguridad. Usted tenía que ver ayer el entrenamiento de la selección española, las dificultades que había para yo le explico, para meter un boli. ¿Por sí, qué? Porque hay una extrema precaución en todo ahora en Bélgica. Pues unas gradas absolutamente desiertas, pobladas de policías y de, en fin, de personal experto en seguridad, que obviamente estaban vigilando el entorno de la selección española de fútbol, porque era un, en fin, partido que conllevaba cierto riesgo. Y se vio también y se escuchó en la rueda de prensa a Nolito, a David De Gea, claro, decir que los chicos, que obviamente, vamos a ver, que se tienen miedo, pues claro que tienen miedo, tenían preocupación. Vicente del Bosque dijo, no, ya yo miedo no, a mí no me cambia la agenda de estos asesinos. Pero los muchachos, normal que tuvieran miedo, y sus familias pero, también. Efectivamente, pero es que hablaron los muchachos. Del Bosque habló después, bastante después, y Ángel María Villar todavía no lo hemos escuchado. Yo creo que si tienes un presidente de una federación, si dominas el fútbol profesional español, como es en el caso de Ángel María Villar, toma cartas en el asunto, que no se dé esa circunstancia. Los futbolistas llegaron acongojados a Bélgica. Tienen que, ¿por qué pasar usted eso? Lo que echa de menos es que en la rueda de prensa apareciera Ángel María Villar a dar alguna explicación al respecto de la seguridad. A mí que me digan que los belgas son lentos porque no están acostumbrados, digamos, como en España, ¿no? Que ha habido muchos casos de dureza y las alertas, cuatro, roja, lo que sea, se ponen están a la orden del día. Que en Bélgica vivan en un mundo yupi me parece bien. Pero Ángel María Villar no vive en un mundo yupi, está mandando una selección con un montón de internacionales. Yo lo que le digo en descargo de los directivos, no sé si de Ángel María Villar, digo en descargo de los directivos de la Real Federación Española de Fútbol, está en que ellos tendrían que seguir las instrucciones. Claro. Obviamente, del gobierno belga. Y el gobierno belga dice, oigan, tranquilos, la situación está controlada y ustedes el partido lo van a jugar. Nosotros tenemos el nivel de alerta que corresponde, eso ya las autoridades son los que lo fijan, pero el partido se juega, estén ustedes tranquilos. Pues yo entiendo que es lo que Vicente del Bosque explicó. Si las autoridades les hubieran dicho desde un principio, oiga, ni vengan. Sí, pues se hubieran quedado en casa. Pero yo creo que es una decisión. Simplemente lo que les estoy trasladando es que las autoridades belgas no están acostumbradas a estas contingencias. Uh-huh. Y entonces no pasaría nada porque alguien hubiera avisado, porque alguien se hubiera plantado. Los jugadores de la selección llegaron acongojados, si es que se les veía. Yo ayer les vi las caras. Un entrenamiento rarísimo en el que los chicos, se ejercitaban, pero daba la sensación que estaban con la cabeza en otra cosa. Era un partido de locura. Bueno, si quieren no ponemos responsables, porque la situación yo creo que nos supera a todos por muchas partes. A mí me parece bien que se haya suspendido este encuentro. Me parece bien que se despeje, en este caso Bélgica, que bastante tiene con el papel que ha jugado todo el tema de París. No, y me parece bien. Están buscando precisamente por toda Bélgica al terrorista huido, Salah. Sí. De Islam, que se sospecha que se tienen, en fin, indicios policiales de que este terrorista está en Bruselas. Efectivamente. Y que pudiera tener previsto ir al estadio de Bruselas, donde estaba previsto que se jugase España, y si iba, obviamente no iba a animar a Bélgica ni a animar a España. Bueno, tener previsto o no previsto, la cuestión es que Bélgica ahora mismo está en las pantallas de televisión de todo el mundo. Sí. ¿Y por qué vas a jugar ahí un partido de fútbol? Ese es el resumen rápido que yo le hago. Y los futbolistas, que son gente choveneta, porque son jóvenes en general. Piensa que un futbolista de 30 años es maduro. Son gente joven. Chiquillos de 24 años. Pues iban acongojados al campo. Y las medidas de seguridad del campo tremendas. Y no podía llevar una bolsa, y no podía meter un boli. Y ganó al final, dice, mejor que se suspenda. Vamos a quitar gente buena o mala. Vamos a quitarla, pero ajá, lo mejor es que se suspenda y vamos a ver cuando llega nuestro Paquito Alcácer, cuando llega el Paquito Alcácer a la concentración del Valencia, porque es que hace más falta que nunca. Recuerde que no solo está Paquito Alcácer, que Rodrigo está lesionado y que Negredo pasó ayer por el quirófano. Uh-huh. Es decir, ¿es Paquito Alcácer o Paquito Alcácer? Sí, es lo que hay, efectivamente. Pues aquí está nuestro compañero de Superdeporte, Andrés García, para, en fin, seguirnos informando de la última hora, que efectivamente, como la portada de Superdeporte y en páginas interiores explica muy bien, pues que Negredo está cao. Más allá de que estuviera apartado de la disciplina del equipo reiteradamente. Claro. De manera disciplinada o deportiva, ya cada uno que opine lo que quiera, no nos empeña en decir que es deportiva y el resto de la afición en pensar que hay algo personal entre ellos. Titula Negredo cao porque efectivamente esa indisposición de ayer, que se hablaba que era una indisposición de tipo intestinal y que andaba el hombre con el estómago revuelto, es algo más nada más y nada menos que una apendicitis y que va a tener KO a Negredo, depende de la evolución. Muy probablemente la cosa pueda complicarse un mes o hasta incluso dos. Andrés García, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí estamos hoy en Mestalla, porque bueno, se está celebrando aquí un acto de donación de sangre en el que estaba Radán y en el que en breves minutos va a hablar también. Bueno, animamos efectivamente a todos los aficionados en ese acto que acostumbra efectivamente a colaborar el Valencia en el tema de las donaciones de sangre y suele tener además un éxito enorme, porque además, y con buen criterio y con buen tino, el Departamento de Marketing y de Comunicación del Valencia suele, en fin, tener algunos premios, ¿verdad?, para los que vayan a donar al campo a Mestalla, suelen hacer algunos récords realmente extraordinarios. Animamos al personal a que se pase por allí. Bueno, ¿y cuál es el run-run del día, Andrés, en el equipo, en Mestalla? Bueno, pues pendientes de Negredo, también pendientes de la llegada de Paco Alcácer, el de Torrent, que ha llegado a las 11 al aeropuerto de Madrid y que está previsto que en un par de horas esté aquí ya por fin en Valencia. Y bueno, una noticia que tenemos que celebrar porque las cosas están mal en Bélgica y en todo el mundo. Y bueno, era lo correcto garantizar la seguridad tanto de los jugadores como de toda la gente, toda la población de Bruselas. Y sí, pendientes de Negredo que está todavía en el Hospital 9 de Octubre, donde, como decíais, fue operado ayer de una apendicitis aguda. Hablábamos con el jugador a primera hora de la tarde y tenía, bueno, pues dolencias estomacales, intestinales, pero bueno, finalmente lo que tenía era apendicitis, fue operado de urgencia y, como comentabais, alrededor de un mes, que bueno, eso quiere decir que si Negredo tenía ya mal para jugar, pues ahora todavía más. Oye, yo te tengo que hacer una pregunta, ser un poco frío y meterme ya en el tema deportivo. Estamos esperando al Cáceres como agua de mayo. Y Negredo, que es el hombre que no contaba para nada, para un Espíritu Santo, encima pasa por el hospital. ¿Eso quiere decir que va a haber fichajes? Sí. Va a haber un delantero seguro en el mercado de invierno. Falta ver si el equipo se clasifica para esos octavos de final de la Champions. Pero va a haber un delantero seguro, independientemente de lo que le ha pasado ahora con Negredo. No está Rodrigo, no está Negredo, el único que está es Paco Alcácer, y la última hora de esta mañana es que Bacali, que es uno de los futbolistas que nombró Nuno como posible delantero, bueno, tiene problemas de pubalgia y se acaba de ir al hospital a hacerse una resonancia magnética, o sea que es duda también para el partido contra las Palmas. Nos ha mirado un tuerto, señor. Estamos en cuadro con la delantera. Pues mire, ¿quiere que le diga una cosa? No me lo diga. Sí. Falcao, no me lo diga. No iba a decirle Radamel Falcao. Iba a decirle que en uno será todo lo espíritu y todo lo santo que usted quiera. Pero mi santa tía abuela decía que tienes lo que te mereces. Porque yo tengo para mí, don Vicente, que ha castigado de manera excesiva a Álvaro Negredo cuando Álvaro Negredo creo que tenía y tiene mucho que aportar al Valencia, y que ha sido excesivo llevarle a la grada de una manera un futbolista con tantos galones como él. Y no digo que de aquellos polvos vengan estos lodos, pero oiga, mire, ¿sabe qué le digo? Le ha contagiado una apendicitis. Pues que la habrá contagiado la apendicitis, no lo sé, pero que, joder. Bueno, si ya lo tenía, como decía don Vicente, mal el equipo con el tema de la delantera, esta apendicitis de Negredo todavía complica más las cosas. Pero si se estaba haciendo un plan, porque en un Espíritu Santo vino el otro día de Singapur de hablar con el jefe, con Peter Lim, imagino que en la carpeta llevaría instrucciones, y una de ellas, seguramente, no, Andrés, sería Álvaro Negredo tiene que salir. Pues sí, hombre, sí. Recién operado en apendicitis, encima lo tenemos peor. Ahora en fin, más todavía. Será más complicado de colocar el bueno de Negredo, ¿no? Era KO deportivamente y ahora es KO médicamente también, o sea que una de las decisiones que se tomaron y que le trasladaron a Peter Lim es esa, deshacerse del mercado de invierno, tanto de Negredo como, ojo, de Rodrigo de Paul también. Oye, hay que destacar, por ejemplo, en el caso de Rodrigo de Paul, lo de Negredo es aparte, pero en el caso de Rodrigo de Paul, que hay dos equipillos que se han interesado por él, así, señor Rovira y señor Andrés García, pues parece ser que el Villarreal, ya sabe usted, ese equipo amarillo que tenemos aquí al norte del Valencia, y el Benfica. El Villarreal no se va ni en sueños. Ojo, Villarreal y Benfica, es decir, que pones a Depol en el mercado y resulta que dos equipos punteros lo primero que hacen es fijarse en Depol. sí, sí, es un futbolista. Hoy la prensa portuguesa hablaba del Benfica. No, no, pero la portada, ojo. La portada, correcto. Hace muy poco también se habló del Milán en la prensa italiana. Y bueno, nosotros en Superdeporte sacamos el interés del Villarreal, que viene ya de la temporada pasada, y el Villarreal pues que está muy atento al futbolista porque es que es un chollo. Que estén atentos, chollo. Que estén atentos, Andrés. Si pueden quedar ahí atentos, buen rato, ¿eh? Pueden quedarse atentos. Vamos, me juego el cromo del Coyote, mi preciado cromo del Coyote. Ojo. Que Álvaro Negredo no va al Villarreal. ¿Puede ocurrir, don Vicente? Andrés García. Que refuerces a un enemigo tuyo directo. Y te pase como con Roberto Soldado. Yo digo, Andrés, estoy hablando con Andrés. Porque el paso con el Tottenham. Estoy hablando con Andrés García. No señor lo Romina. Veo lo del Villarreal ni harto de, señor, de vino de Rioja. Señor Andrés García, yo creo que a nuestro amigo Chimo le ha salido una vena patriótica. Claro. No, si fuera por Chimo no pintaría, se va a Benfica, no. Se va a Benfica, pero vamos, en vuelo directo. No, porque aparte... sería reforzar a un rival directo. Yo creo que tampoco tienen que venderlo a Villarreal, ni mucho menos. Vamos. Pues yo tampoco. Bueno. Pero que no descarto que se pueda vender a Villarreal. Y entonces... Méndez tiene muy buenas relaciones en Portugal, y el Benfica es un buen equipo para Negredo, y necesita cambiar más de aires que el hecho de Villarreal. Otra cosa es que tenga estamos la... hablando de Depor. Venga la chiqueta A. De Paul. ¿Ah, están hablando de De Paul? El Villarreal y Benfica es De Paul. Ah, De Paul. Ah, bueno. De Paul, vale. Joven, no, vale. Tampoco. Ojo, De Paul es un jovencito y va como una moto en el fútbol moderno. Y lo quieren los principales equipos. Yo lo de Rodrigo De Paul aún tira que te va. A Negredo. Pensaba que hablaban de Negredo. Mire, a Negredo, con la pasta que solo con lo que cobra. Cobra más que media partida. Ya no lo quiere casi nadie. Y tanto. De Paul también liquidado. Bueno, esto en el aspecto de las bajas, pero decíamos que se vino de Singapur, Nuno Espíritu Santo, con algo en la carpeta. Por tanto, más allá de Radamel Falcao y de este muchacho belga del que habláis, que juega en el Olympique de Marsella, ¿qué más? Me parece poco bagaje. Se tiene que estar peinando mucho más el mercado, ¿no, Andrés? Sí, seguro sí. Que sí, de momento son los dos nombres que han trascendido, los que tenemos conocimiento de Superdeporte, y así lo publicamos el otro día. El no a Negredo y a De Paul, y el sí a estos dos futbolistas que podrían incorporarse uno de los dos en el mercado de invierno. De todas formas, queda mucho tiempo. Como te he dicho antes, primero hay que clasificarse matemáticamente para la Liga de Campeones. Y bueno, yo creo que hay tiempo para ver futbolistas y para decidir y para tomar una buena decisión, porque esa decisión será clave, ¿no? Eso, en el futuro de esta temporada. Que la encerten, por el amor de Dios. Bueno, pues gracias Andrés García por acompañarnos esta mañana. Un abrazo, amigo. Bueno, una última noticia, Chimo, y dime. Es que Sofian Feghouli se ha incorporado al grupo y por tanto estará a disposición del entrenador para el partido contra Las Palmas. ¿Pero has renovado o no has renovado? No, eso no. Gracias, Andrés. Perfecto. Venga, buena noticia también que tengamos al extremo derecho titular a Sofian Feghouli. Efectivamente, en forma. Precisamente Sofian Feghouli fue el protagonista de los lunes del oyente. Ya sabéis que a través del WhatsApp del 627-980-336, 627-980-336, podéis participar. Y además hacerlo con un mensaje de voz. Y además hacerlo en Sports 97 NIT, en compañía de Manolo Montalt y de Salva Folgado. Y preguntaban, don Vicente, Manolo y Salva anoche al personal, ¿usted qué haría con Feghouli? ¿Lo renovaría? ¿O no? Me llamo José Manuel, de Silla. A ver, por supuesto que Sofian Feghouli debería ser renovado antes que Barragán, Parejo, Javi Fuego, porque le echan mucho más ganas que los demás esos. Quiero darle mi pésamo, ya que estoy aquí, a todos los familiares que ha perdido en el atentado de París, que no me parece razonable. Y quiero darle un abrazo también y un saludo a Arturo Delgado y a Mon Valencia, chicos. Buena nit. Soy Héctor d'Alsira y yo sí que renovaría a Feghouli. Me parece a mí que el Archelia la en pasada va a ser la mejor temporada que va a hacer en el Valencia, y en Guany está continuando en la segunda línea. Está siguiendo el mejor del equipo y eso te que tiene una recompensa. Y ahora matéis a Pedro Feghouli en el mejor stat desde que ha vingut al Valencia, sería un error molt gran. Genial, bueno, gracias a todos por colaborar, por participar en una llau de telefonades, y en general el personal opina sí a Feghouli, sí a renovar a Feghouli. Está feguliando, lo que no sé si llegamos tarde, señor Rovira. Bueno, otro que está muy contento con su vuelta es Abdenur, y hoy vamos a poder ver a Gaya, a Bezo y a Mustafi, que podría ser titular con la selección alemana. Si no le da un siroco, sí, porque Bueno, en este caso Mustafi tiene un partido más normal que el último que jugó la selección alemana y esperamos que le vaya todo fenomenal. Desde luego. Cuídese, don Vicente. Un abrazo, señor. Ya está por aquí Maxim Huerta, que nos presenta su última novela, No me dejes, No me quite pas, una preciosa novela, precisamente que tiene lugar en París. Hablamos con Maxim Huerta en un minuto. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi que quina intensitat, quina emoció, quina en l'ànima cantava este home Jacques Brel esta cançó tan intensa que es titula com la última novel·la d'un bon amic en el que ja fa alguns mesos tingueren ocasió de parlar. Eren els dies, eren dies de calor, eren dies de mosquito tigre, eren dies de grans suaes i eren dies de la tomatina de Buñol, i ell com a buñoler de prop, pues, vam estar parlant en ell i dels seus records, i ens anunciava que dos coses importants, una que deixava la tele, que deixava a Anna Rosa, i una altra que tenia la seva novel·la a punt, i ja la tenim així i l'estem disfrutant, però una barbaritat, una novel·la que ens trasllada al París en el que la generació de les nostres mares, de les nostres iaies, anaren a París a servir, i és una visió d'un París molt Maxim Huerta. Bonjour, Chimo. ¿Cómo estás? Ça va très bien. Sí, sí, muy feliz, disfrutando de... Que me encanta escuchar esta canción. ¡Qué maravilla! Ha sonado tantas veces mientras estaba escribiendo la novela que la disfruto y me voy otra vez a los días de trabajo. Bueno, hubo una banda de sonido muy francesa durante este tiempo. Me alegra verte. Tiene un brillo, Maxim, en la mirada. Tiene un semblante de felicidad. Tiene un color de cara... Es que ahora soy un viajante. Qué feliz te veo. Estoy muy contento, estoy feliz. Me he quitado algunos miedos de encima. ¿Qué pasa si dejas algo asentado y tranquilo y cómodo y exitoso? ¿Qué pasa? Disfruta, pues no pasa nada. Voy ahora de viajante, como de los que iban con la maleta por ahí defendiendo sus productos. Pues yo disfrutando de la novela y releyéndola y charlando con los lectores. Eso es lo más hermoso de este tiempo, que llegue una señora y te diga: ay, soy como Mercedes, sí, o me recuerda a Tilde, o que algunos de o los me imagino Violeta, o me querría, imagino Violeta, o Dominico, lo que me gustaría conocerlo, o lo he conocido viendo la novela, leyéndola. Entonces, ese es el efecto 3D que tiene de pronto la novela, cuando de pronto tú tienes a un lector que la novela la ha hecho más grande, porque cuando un lector la tiene, la subraya, la raya y mete una foto dentro, en el separador, la novela tiene importancia el día que ya es de ellos. ¿Tú también haces eso? ¿También te pones post-its y te pones... Mira, la mía te la tendría que haber traído, porque la mía va llena de post-it, yo me gusta maltratar los libros, o sea, doblarlos, rayarlos. Sí, no, me parece que no tienen vida. Para eso, los de la biblioteca, desde luego, son puros y vírgenes, pero los míos me gusta tenerlos marcados. Y vuelves a París. Y vuelvo, sí. Tú, porque... París, mon ami, ¿no? Siempre. Porque me parece que París es un lugar para empadronarse literariamente y me gusta... y me gusta verlo y sentirlo. Y cada vez que escribo de París, pues vuelvo. Es una manera de estar de turismo sin subirte a un avión y de recordar un París que a mí me gusta, un París de aquellos 60, 50 y los de ahora también. Siempre tiene, aunque sea gris, me gusta. Hay una, la historia realmente es preciosa, donde hay papeles maravillosos, de verdad. Hay personajes que son tan vivos. Hablamos de Mercedes, de Tilde, de esa energía de la joven Violeta, de esas inmigrantes que llevan media vida en Francia, aquellas inmigrantes, cuánta soledad tuvieron que afrontar. Dices en algunas frases de la novela que son realmente magistrales. Solo les quedan los recuerdos desvaídos, es verdad. Pero también están un poco peleadas con la memoria. Parece que como quieren no recordar. Quieren. ¿No? Es que recordar a veces se te abre una caja de Pandora de secretos que, como todos los personajes de esta novela, guardan mentiras y guardan secretos. A veces no quieren que esos secretos aparezcan y no quieren que aparezcan las cartas de 40 años antes. Y enfrentarse a los recuerdos, que es la única patria que tiene un emigrante, los recuerdos, el sabor de la comida que hacía tu abuela, o el reloj que guardaba tu padre, o una canción que te evoca, la única patria que te quedan son los recuerdos, pero a veces te pueden abrir en canal cuando reaparecen. Dice que soy una española sin memoria, dice Mercedes, y me gusta cuando dices que aquella generación se buscan, se tropiezan, sí. Juegan a la brisca, dibujas esos personajes, y hay otro que me parece maravilloso, que es ese Dominique Brulé, un loco maravilloso que habla con las flores y que dice cosas como: el pasado no solo no es fugaz, es que no se mueve de sitio, decía Proust. Dice Dominique, con París pasa lo mismo, jamás ha salido de viaje. Ese, me parece un personaje tan hermoso, tan acogedor, en esa floristería. Es como un relojero de emociones, sí, alguien que insiste en la felicidad, alguien que insiste en que hay que trabajarse la alegría, porque él perdió a su mujer de joven. Hablo de él como si lo conociera, Chimo. Y entonces, desde esa floristería lo que hace es que la vida de los demás sea una vida mejor, a pesar de los dramas. Siempre, a pesar de los dramas, hay que insistir en la alegría. Porque ya dije que si exageráramos las alegrías más, nos iría mejor. Eso decía tu maestra Ana María Matute. Sí, con ella, la vida hay que como que con la vida todo, hay que celebrar, hay que celebrar, hay que brindar, hay que coger una copa y celebrar las pequeñas alegrías, porque siempre pensamos que todo les pasa a los demás, que las cosas les pasan a otros, y no en esta novela y en la vida todos tenemos novelas, todos vivimos dentro de una novela, y yo creo que hay que celebrar más cosas, más del día a día. Serrat decía lo de aquellas pequeñas cosas, que me parece ya el mejor editorial. Hay más que un homenaje, aparte de que tu manera de escribir sea también muy Matute, hay más que un homenaje a la Dama Blanca. Sí, a la Dama Blanca. De hecho, quería algo que yo... ella siempre ha creado cuentos desde para niños, para adultos, y novelas. Entonces yo quería que por primera vez fuera un personaje. Entonces a ella es uno de los personajes, es ella. Paulina, que es un personaje que pasa como una especie de ángel por la novela, una especie de hada, es un homenaje a Ana María Matute, que para mí me trajo, literariamente me trajo la primavera. O sea, una confianza en los libros. Y las flores. Y las flores. Que habla Dominique, los pensamientos, flores de otoño, relacionadas con los recuerdos, las rústicas peonias, la violeta, con ese encanto sutil y delicado, pero aisladas. ¿Cómo a través de las flores haces también metáfora de... metáfora de la vida, ¿no? Es que las flores, la floristería siempre me ha parecido un lugar, a pesar de lo cursi que pueda parecer para algunos, la floristería me parece que es el centro de nuestra vida, porque nuestra vida pasa por allí, el bautizo para tus hijos, las flores, el regalo, el perdón, la boda, la celebración, las fiestas, el ramo de una mujer que va vestida de fiesta, o también la corona de muertos. Entonces toda nuestra vida pasa por una floristería, y como es una novela que habla de la vida fundamentalmente, de esos episodios que no nos damos ni cuenta de que pasan, de todo eso que vamos sumando, pues quería que fuera una floristería, precisamente porque el último capítulo de una flor es el su éxito, o sea, el último momento es cuando la regalas, la cortas, o para un libro, o para una boda. Paradojas, ¿verdad? Es una paradoja. Sí, su último capítulo es el éxito, el momento final. L'étoile manquante, la estrella menguante, se llama la floristería. Dices, nunca huele mal en una floristería. Así, un lugar, como dices, por el que pasa la vida, y en el que es curioso cómo los parisiens especialmente, y los franceses en general, tienen veneración por las flores, y me gustaría que aquí en España, en nuestra Valencia, que es tierra de flores... Es verdad. ¿verdad que no las no, no están tan incorporadas en el día a día? Y hay floristerías maravillosas en la plaza del ayuntamiento, hay una cultura de flor de toda la vida, ¿no? Pero me da la impresión de que los totalmente la razón. Deberíamos celebrar más con flores. Mira, ¿no? Mira que hay fiestas aquí relacionadas con la fe, incluso la batalla y que es estéticamente la ofrenda, espectacular, la, madre de Dios, la ofrenda, el monumento que creas, las flores de eso. Y luego no hay un mimo especial hacia ese trabajo que es el que llena tu vida. Que la vida pasa por ahí, por la floristería. Entonces, no están incorporadas, a pesar que luego cuando vas fuera, y yo soy bastante embajador de mi tierra, dicen, tierra de las flores, ya, pero luego no las cuidamos lo suficiente. O sea, no las ponemos más que en esos puntos y días, como acabas de decir, importantes. Pero hay que integrarla más, creo yo. Que paseas por París y te encuentras puestos ambulantes, incluso señoras que venden sus flores en carros ambulantes. Y la gente los domingos es comprar el periódico y se lleva unas flores a casa. Y llevar unas flores a casa y adornar la comida del domingo. De hecho, la novela está arranca así. Ella se va a comprar flores porque está el jarrón ya vacío. O sea, yo creo que ese gesto hay que incorporarlo más. Y me parece que es alegría. Es que te llena de pronto de vida un ramo, una flor, lo que tú quieras. Yo creo que es algo que hay que incorporar. Y lo hacen fuera con más gusto que nosotros. Eso es verdad. Nos pintas un París muy tuyo, aunque es un París obviamente muy reconocible, el Café de Flores, Saint-Germain-des-Prés, Montmartre, sí. Pigalle, las floristerías. Nos haces un paseo por París que te imagino durante estos días especialmente desgarrado, Maxime. No sé si con vínculos de amistad, porque llevas mucho tiempo. París es casi sí, están mis amigos están allí. Sí, sí, sí. Después de lo que ha pasado, yo de forma egoísta me pasé la noche de viernes llamando a mis amigos uno a uno, porque viven allí, son amigos españoles que trabajan y viven allí, porque siempre vamos al Bataclan de allí, a la sala de conciertos. Y entonces me pasé y se me fue la piel de gallina porque no paraba de pensar en todos ellos y estuve hasta que luego ya todos me contestaron, porque estaba noche de viernes, no me contestaba nadie, hasta que no contestaron no asumí la tragedia del drama ya que hemos visto todos y lo pasé realmente mal, porque además hacía un año también habíamos estado en esa bueno, vamos mucho a la sala, pero hacía un año, esa misma noche, un año atrás, habíamos estado una reunión de 100 amigos allí que habíamos dicho, todos vamos a quedar en el Bataclan para pasar una noche de fiesta. Y entonces fue la misma noche. Y entonces yo no reaccionaba el viernes. No era capaz ni de llamar. Cuando no me contestaba Manu, decía, ostras, Héctor, no me contesta a Antonio. Y entonces lo pasé hasta que por fin contestaron todos muy mal. Y ahora me cuesta hablar de París, aunque es un lugar que se sobrepone a todo de una manera brillante, que incluso luego salen del estadio cantando su himno, que creo que se salen de las tragedias, van un paso por delante de nosotros, pues a pesar de todo me cuesta mucho verlo todo con esta distancia. Estos días, o intentar verlo con distancia. Lo que estás contando y a mí también me sobrecoge cuando reconoces los escenarios y cuando tienes gente querida allí y demás, eso tiene que ser brutal, pero yo creo que todos estamos conmocionados y a la hora de arrancar los programas estos días solamente se me ocurre tener envidia sana de los franceses. Yo también. Porque tienen una bandera que les une, Maxim. Porque tienen un himno, que es un himno de la... Mira, me estoy emocionando. Es un himno a la libertad. Es un himno internacional. Ayer, después del discurso de Hollande, todo el parlamento en Versalles brutal, se levantó brutal, y cantaron. Brutal, me parece brutal y me parece... No tienen ningún complejo. Eso es. Me parece que están viejos, que puede ser más bonito, que es una excusa que me ponen todos más tonta. Es que es muy bonito. Bueno, ya, y... Bueno, pues el suyo, los americanos tienen otro y creo que no hay que tener complejo con eso y representa a todos, ¿qué más nos da? Además las banderas, pues hay que saber utilizar y me parece que eso les hace ir por un paso, pues te lo he dicho, un paso delante de nosotros. Ese momento en que los que estaban en el fútbol, que es algo muy primario, estar ahí en un espectáculo así. Tanto docenante cuando se está... Y de pronto salen todos de algo que es dramático, como es una manera de abrazarse. Me pueden ahora pensar de mí lo que quieran, me da igual, pero yo envidio esa actitud, sí, totalmente. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, no sé para cuándo tienes prevista una visita, porque ahora estás inmerso en esta bendita promoción que bendita te trae. Promoción, bendita promoción, defendiendo no me dejes, sí. Muchos autores que pasan por las entrevistas, los ves un poco, tal vez los más veteranos o veteranas, un tanto, que es un déjà vu, ya lo hacen cada dos o tres años y te resulta cansado. Pero a ti te veo con tal energía. Espero tal que me vuelvas a ver dentro de 10 años igual. Y yo a ti. O sea, pero yo creo que hay que ser honesto. Sí. Y cuando haces algo de corazón, no puedes no te puede parecer rutinario. No. Cuando... Pero si eso no compartes, hermoso, compartes algo que has hecho, que has trabajado, pues hay que ponerle el corazón y disfrutar. Y es que me parece que en la vida no hay más que este viaje y hay que disfrutarlo. Sí, disfrutar. Algunos abrazos, algunos besos, algunas frases de los lectores o de sí, las lectoras. Y llevo un libro al que estoy maltratando, el que lo voy rellenando de hojas sueltas, de notas, de alguna foto, de subrayo cosas que me van diciendo. Y voy haciendo anotaciones y es un libro de viaje casi, que lo guardaré y me recordará a este No me dejes, a esta gira. Que es una gozada. Y además el libro ha tocado la fibra y está ahora en Alemania, en Italia, Polonia. Qué bueno. Esas traducciones, Chimo, es que... Qué bueno. Recompensa. Por eso tengo que estar alegre, claro, si no, es injusto, ¿no? Y tanto que sí. La veo, me pasa con casi todo lo que leo tuyo, la veo enseguida en imágenes. Tal vez porque venimos o vienes, ¿no? También de esa manera de entender la vida también, ¿no? De narrar con imágenes. Y de contar con imágenes, la veo mucho en imágenes. Son personajes tan de carne y hueso, tan reconocibles. Además, me gusta mucho, que eso va a ser muy difícil hacerlo en el cine, cuando te apareces como escritor, te haces cómplice de la historia, ese guiño de que el personaje te habla, ese juego es muy chulo, que de repente te saca de la historia, pero dices, cómo mola, y de repente te quedas un momento como lector ahí, dándole una vuelta también a lo que está ocurriendo, cómo lo viví yo. Me encanta que hayas dicho, va a ser muy difícil hacerla, con lo cual la ves en película, eso me gusta, sí, que sí, lo digas. Sí. Y yo también. Pero yo quería, como cuando estás leyendo, hay una complicidad con los personajes grande, quería que el narrador incluso interviniera y los personajes le dijeran, por favor, narrador, no cuentes que en ese momento yo estaba sola. Dice, estaba sola, Mercedes. Pero hay una complicidad, narrador-personajes, y también con el lector, que dice, seguro que te has parado como yo. Intento escuchar la frase otra vez. Y juega con el lector mucho y con los personajes. Entonces, al final, personajes, narrador y lector, pues se meten los tres en la novela. Eso me parece... Me parece muy jugoso. Esas complicidades. Bueno, no hemos hablado de Violeta. Bueno, tampoco es... ¿Quién es más protagonista? Si en realidad es una historia coral en la que todos intervienen, en la que todos participan, ¿no? Esa joven con nombre de Flor que empieza a trabajar en la floristería y viene huyendo de amores. En aquel momento en el que no teníamos nada más que el título, No me quite pan, no me dejes, y la fotografía maravillosa de Jean-François Jonvel... Que preciosa, es, me parece que es un acierto. No sé cuándo te dio el pellizco que descubriste esta fotografía. A tal cual. ¿Pero qué fue? ¿Un día viendo fotografías de Jonvel? Bueno, a ti te mola mucho la moda también. Sí, es un grande, y además tiene unas fotografías espectaculares. Todas tienen mucha potencia. Pero esta me quedé viendo la chica de la foto de una lambreta. Y dije, esta foto es una... Es que tiene la boca abierta a la vida. Es que... No saber si huye, si corre, si tiene ganas de llegar, de escapar. Hay felicidad en la portada y tiene velocidad. Y a mí me gustaba mucho. Y entonces trabajé con esa foto todo el rato. Todo el rato. Me parece hasta un póster la fotografía. Que por cierto me he enterado que sea... La semana pasada que se ha subastado en Sotheby's, en Estados Unidos, la original. La original. Digo, ahora, fíjate, he llegado tarde. ¡Qué grande! he llegado tarde, pero, bueno, no habría podido. Pero me parece una fotografía que dice, habla mucho de lo que hay detrás de esta novela. Un momento parado de la vida tan tan tan extraordinario, que no sé si viene a ser también metáfora... De cómo estoy yo, de cómo te encuentras tú, liberado del plató, de la tiranía del plató... Del peso. Del día a día, del peso, de la obligación... No estaba disgusto. De la tiranía en el sentido, a ver, no, entiéndaseme bien, claro. Si no, claro, un trabajo maravilloso. Alguien puede, oye, la tiranía es estar haciendo voluntario, claro. Y aparte es voluntario. Pero el plató quema. Hombre, es que te desgasta mucho. Entonces yo no quería que me pasara como a los futbolistas, ahora que tienes el superdeporte, que siempre les sobra una temporada a las todas. ¿A que entonces pasa que a este le sobraba una temporada? Pues yo no quería que me sobrara. No quería que se me viera desgastado. Entonces yo quería disfrutar de también y salir en alto, para que se recuerde bien. Y disfrutar de esa salida voluntaria, meditada, difícil, complicadísimo, salir de un sitio bueno... pero quería hacerlo yo de manera decidida y firme para pues ahora disfrutar de la novela y bueno y de proyectos que vengan, si me gustan, pues bienvenidos. No, pues harás noches en vela entonces para escribir. No, antes era madrugar 6 de la mañana, acabar a las que no quiero decir, hay trabajos complicadísimos, llegar a las 2:30, ponerme a las 3:30 a trabajar, a escribir y acabar a las tantas y luego, bueno, hacía todo y entonces rascaba muchas horas de sueño, de amistad, de pareja, de todo, de familia. Ahora me relajo y disfruto. Esta mañana en la redacción pensábamos en ti y se me escapa el decir, joder, qué grande el Maxi. Bueno, no he dicho qué grande, he dicho otra cosa. Fíjate, escribe sobre lo que le apasiona, escribe sobre su vida. Lo hace cojonudamente bien, le va estupendamente, le traduce en un montón de idiomas, va a ser guionista seguro de una película, de obras de teatro. Fíjate, con qué. No, claro, dicho así, es maravilloso. Viajas por el mundo, haces crónicas para National Geographic. Sí. Pero dicho así me pongo la sonroja. Pero claro, dicho así, dices, pues mira, para un chaval de pueblo, de pronto, que ha crecido, que tiene 45, pues es una satisfacción importante, porque ¿quién me va a decir a mí que iba a hacer todo esto? Si me llegan a decir al hijo del camionero que iba a disfrutar, iba a incluso a elegir algunas cosas para hacer, pues no me lo hubiera creído, ¿eh? Vamos, ni cuando hice la comunión. Seguro que no vas a perder eso porque forma parte de tu ADN y que nos volvamos a reencontrar con la próxima novela, porque esta la estamos disfrutando mucho. No me quite pa, no me dejes. Maxim Huerta, que por cierto firma esta tarde, ¿dónde nos encontramos? En el Corte Inglés de Colón, a las 7 estaré. Genial. En el Corte Inglés de Colón. Ya veréis qué templado, qué guapo está. Vais a tener muchas ganas de darle un abrazo y de leer y de disfrutar con sus personajes. Maxi, ven más por aquí. Sí, pues que sí. Nos gusta verte. Muchas gracias. Además, sé que sí, sé que es cariño mucho. O sea, estoy muy a gusto, me gusta volver y me gusta disfrutar de mi casa. Mira, manga corta. ¿Eh? Bonico, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Feria del Cava Valenciano en el Mercado de Colón de Valencia. Del 20 al 22 de noviembre, descubre nuestros mejores cavas que condensan toda la esencia de nuestra tierra. Organizan Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Colaboran Consellería de Agricultura, Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Requena, Agrovín, Cajamar y Jaguar Land Rover Valencia. Este próximo miércoles a las 8:30 vuelve la magia de las competiciones europeas. Vuelve el básquet en mayúsculas. Llega el espectáculo al pabellón de la Fonteta. Ponte tu camiseta taronja y ven a ver el duelo de la Eurocup Valencia Basket Sluk Nancy. Consigue tus entradas desde 10 euros en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Patrocina Atmósfera Sport, la afición, Valencia Basket y la cultura del esfuerzo. Oye, qué buen rato hemos echado con Maxim Huerta y vamos a terminar el programa, oye, poniéndole la guinda, ¿eh? Bueno, la guinda porque también vamos a hablar de alimentación, pues como hacemos algunos martes al mes, y lo hacemos de la mano de dos nutricionistas estupendas. Además son hermanas, es que es una cosa maravillosa, tú las ves por aquí, son fantásticas, tienen mucha vitalidad. Se llaman Ana y Laura Bilbao y llevan su Nutralia, su marca como nutricionistas, pues como bandera por el mundo, y siempre están de buen humor además. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muy buenas. Pronto, tan lejos como creo que la semana que viene precisamente es vuestro día del dietista, ya hablaremos con profusión ese día y de, uh-huh, y de la temática más concreta dedicada a todas aquellas personas que padecen diabetes. Pero hoy es el día en que queríais hablarnos de algo que nos encontramos todos los días con el producto que compramos y nos llevamos a la cesta de la compra, que son los alimentos que llevan envasados y llevan etiquetas. Uh-huh. ¿Sabemos interpretar las etiquetas o eso es un galimatías? Pues ya os digo yo que no tenemos ni puñetera idea. O sea, entonces, consejos. ¿En qué nos fijamos? Cuando vemos la etiqueta del producto, ¿en qué tenemos que fijarnos principalmente? A ver, cuando vemos la etiqueta de un alimento, lo que nos tenemos que fijar principalmente es en la información nutricional. Entonces, ¿qué es la información nutricional? Aquello en lo que pone las calorías, ¿sí?, las grasas, los azúcares, que suele poner hidratos de carbono, las proteínas, fibra y sal. Eso es lo que es la información nutricional, es decir, los nutrientes. Vale, y ahí tenemos unos numeritos. Efectivamente. ¿Luego sabremos interpretar estos numeritos? Efectivamente. Sí, ahora luego los comentamos todo. ¿Por qué? Porque de esa manera nos daremos cuenta de cuáles son los alimentos más adecuados. Vale. Entonces, nos tenemos que fijar en la información nutricional. Importante también fijarnos en los ingredientes. Cuanto más cerca estén del nombre del alimento, más cantidad habrá de ese ingrediente. A veces suele poner galletas de chocolate, 2 puntos, azúcar, coma, chocolate, coma, grasa de palma, coma. Quiere decir que azúcar habrá más cantidad que el tercer ingrediente. Entiendo. Conforme, ¿vale?, en la lista más al final, habrá menos y al principio habrá más. Vale, eso esto es interesante. Y luego también nos tenemos que fijar en si pone fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Que muchas veces confundimos los términos. Yo solo veo la fecha. Sí, la veo, ¿eh? Porque me cuesta encontrarla. A veces es muy pequeñita. La mar, ¿eh? Sí. Pero bueno, y entonces tengo que fijarme, ¿caducidad o consumo preferente? Eso es. Vale, caducidad de hecho, es que no puede pasar de esa fecha, o bueno, un poquito ya puede ser, ¿no? Uh-huh. Y la de consumo preferente sí que nos da más margen, entiendo, ¿no? Vale. Sí, de hecho, cuando preguntamos muchas veces a la población o a los pacientes en qué se fijan el etiquetado, siempre indican fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. En lo otro no se fijan. Entonces, la principal diferencia es que fecha de caducidad es el momento en el que el producto deja de ser seguro para el consumo alimentario. Vale. Y el consumo preferente es aquel en el que el producto deja de garantizar las cualidades organolépticas, es decir, color, sabor, textura. Vale. Es la principal diferencia. Estará un poquito menos de eso, pero nos lo podemos comer si a lo mejor alguna propiedad uh-huh. ha perdido, algún, no sé, algún tipo de nutriente, algún tipo, no sé, de vitamina, algún, en algún porcentaje, o tal vez el aspecto ha cambiado un poquito y tal. Eso pero es. Bueno, es apto para uh-huh. el consumo. Así es. Vale, muy bien. Bueno, pues seguimos aprendiendo a comprar con vosotras y el etiquetado de los alimentos. A ver. Llevo una estantería a un, ¿cómo se llama? ¿Se llaman? Sí, al supermercado. Eso no sé cómo los llaman. Sí, a las baldas que están en los supermercados. Los estantes. Sí. Llego allí y tengo tres opciones para elegir. Uh-huh. ¿Yo cuál cojo? Es decir, aparte del precio, nutricionalmente, ¿qué me recomendáis? A ver, ¿cómo elijo? ¿Qué es lo más adecuado para mí? Vale, pues seguimos con la información nutricional. Vale. Y cuando vemos la información nutricional veremos que hay dos columnas, por 100 gramos y por ración. Que es la columna de la derecha. Vale. Entonces, se pone muy en pequeñito, para que compares los precios, no puedes comparar los precios. Hay veces que sí. El precio por kilo, digo, oiga, dígame, ¿cuánto es el precio por kilo? Que cuando luego compares dices, ostras, me lo voy a comprar a granel, tú. Sí. No vale más esto. Vale. Entonces, información nutricional, cuando me refería a ración, aquí nos utilizamos mucho el semáforo nutricional. Entonces, vamos a dar ciertos números para que la gente sepa que se podría considerar un alimento saludable en esa ración, no por 100 gramos, sino la ración, que es lo que la persona consume. Vale, perfecto. Entonces, sería semáforo en verde, como para los peatones que pueden pasar sin ningún tipo de problema, siempre mirando por la carretera. Sería que 150 calorías o menos estaría bien. 150 calorías. ¿Pero calorías o kilocalorías? ¿Esto cómo va? Es lo mismo. Va a estar, es que lo mismo. Me van a marear con esto. Si tiene la K o no la tiene. 150. 150 si calorías. Si yo me compro aquello y tiene 150. Está bien. 150 o menos, muy bien. Si tiene más, me lo hago mirar. Sí. Vale. Porque ya estaríamos en amarillo o en rojo. Ah, vale. Luego, azúcares tiene que estar en 6,75 o menos. 6,75 o menos azúcares. Es importante aquí diferenciar en que normalmente en las etiquetas pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares. Nos tenemos que fijar en esos de los cuales azúcares, porque es el azúcar que se le ha añadido de más al producto. ¿Y cuál es la barrera? 6,75. ¿Y esto qué es? ¿Nos dan un porcentaje o el gramo? Es en gramos, 6,75 gramos. 6,75 gramos, perfecto, muy bien. Luego, en grasas sería 5,25 gramos o menos. Vale, 5,25 en grasas, vale. De grasas saturadas, que serían las malas, 1,5 gramos o menos. Saturado es muy malo, vale. Y luego, sal, 0,45 gramos o menos. Correcto. Eso sería el etiquetado que podríamos decir saludable. Vale. Pero en cuanto a información nutricional, porque luego nos tenemos que fijar en ingredientes, que ahí tenemos aún más información. Vale. Por ejemplo, ¿en qué ingredientes nos tenemos que fijar? ¿Qué os parece? Por ejemplo, la grasa vegetal que siempre nos ponen, antes no estaban obligados a indicar qué tipo de grasa vegetal. Podíamos entender que aceite de oliva, aceite de girasol, pero normalmente ponen aceite de palma o de coco. Mal rollo. Efectivamente. Y normalmente suele estar muy, muy seguido de la palabra ingredientes. Como comentaba Laura, cuanto más junto, más cantidad. Aceite de palma o de coco. Señal de alarma. Señal de alarma. Y otras grasas que son aún más malas son las grasas vegetales hidrogenadas. Ostras. Que lo veremos en los ingredientes, principalmente en bollería. Grasas hidrogenadas. ¿Qué pasa? Que se pegan aquí al adipocito y ya no hay Cristo que las quiten, ¿no? Las llamadas trans. Las grasas trans. Mal rollo este, ¿no? Estas son las que se pegan. Estas se pegan, esto no hay manera con ellas, ¿no? Efectivamente. Hidrogenadas. Uh-huh. Vale, las tengo yo señaladas a estas también. Luego, comentar también que hay muchos productos que tienen el etiquetado antiguo que pone sodio. Entonces, la sal está formada por cloro y por sodio. Ah. Por tanto, para saber la cantidad de sal que tiene el producto, hay que multiplicar esa cantidad de sodio por 2,5. Amigo. Y así sabemos la cantidad de sal que tiene el producto. Eso es muy interesante. Por 2,5. Sobre todo para la gente que es hipertensa, que tiene hipertensión, que tiene la tensión alta. Correcto, que no nos damos cuenta. Ay, pues si no le pongo sal, ya. Efectivamente. Usted se está tomando un pan, que un panecillo, que usted tiene que mirar a ver cuánta sal lleva. Porque cuando te dicen, te ponen en la etiqueta, bajo contenido en sal. Bueno, bajo como debajo. Efectivamente. De hecho, podemos ver en muchas etiquetas que ponen lo que se llaman declaraciones nutricionales. Es decir, bajo contenido en sal, fuente de fibra, bajo en proteínas, bajo en grasas. Entonces, por ejemplo, si pone bajo contenido en sal, nos tenemos que fijar en 100 gramos. Entonces, si es bajo contenido en sal, es menos de 0,12 gramos de sodio por 100 gramos. O menos de 0,03 gramos de sal. Por tanto, apenas es muy poquita la cantidad de sal que tiene ese producto. Entonces diríamos que ese bajo contenido en sal es verdad. Efectivamente, digamos, no están, sí. No están poniéndonos propaganda, sino que es cierto. Eso es. Vale, otra cosa, light, tú. Esto sí que me llama de cabeza. Vale. Light. Para el light, que es ligero, lo que es importante es tener en la mano el producto original y luego el mismo en versión ligera, que es light. Vale, y tiene la que mayonesa, haber, por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Y tiene que haber una reducción del 30%. Si no hay una reducción del 30%, no se considera un alimento light. No cuela. No. Vale, entonces cogemos la mayonesa o otro producto, comparamos, 30% menos, si es light y si nos lo sí. creemos. Vale, esto pone también, esto sin azúcares añadidos, hablando de personas que tienen problemas con el azúcar. Efectivamente. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en los zumos. Ah. Los zumos de frutas tienen azúcar porque la fruta tiene azúcar. Entonces, normalmente a los zumos se les añade azúcar de más. Pero si pones sin azúcares añadidos, es que no se le ha añadido azúcar de más. Claro. Pero el zumo tiene azúcar. O con zumo natural, y si pones un pejito, el 8%. Efectivamente, muy bien. Oiga, a ver. Sí, sí. O galletas con yogur. Eso, galletas con yogur. Un 1%. O sea, un 1% de yogur. Y cuidado con los turrones de ahora, que es temporada de turrones y polvorones, que ahora han sacado muchas versiones de sin azúcares añadidos. Entonces, fijarnos si realmente no ponen, porque a veces utilizan la fructosa como edulcorante. Y la fructosa, si le añaden, también es perjudicial. Entendido. Otra etiqueta, fuente de fibra. Entonces ya, fenomenal, no voy a tomar fruta porque, claro, me he tomado las galletas que llevan la fibra. ¿Qué porcentaje nos están aquí encalomando? Pues el producto tiene que contener como mínimo 3 gramos de fibra por 100 gramos. 3 gramos por cada 100. Entonces ya podríamos decir que nos están diciendo la verdad cuando es una fuente de fibra. Sí, lo que pasa... Si no me como un higo. ¿Tú? Sí, pero lo que pasa aquí principalmente es que normalmente estas galletas van con azúcares añadidos. Jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, almidón modificado de maíz. Entonces sí nos aportan fibra, pero también nos aportan azúcar de más. Perfecto. Que no necesitamos. Y ya el significado de bajo contenido en grasa, para acabar, ¿qué sería? Pues menos de 3 gramos de grasa por 100 gramos. Menos de 3 gramos por 100 gramos. Eso es. Oye, yo puedo entrar en neutraliacondustes.com, que es vuestra web, y ver todo esto y apuntármelo, porque claro, lo hemos dicho, pero a lo mejor el personal, pues yo creo que estaría bien, ¿no? Que a lo mejor tomara sus propias notas, ¿no? Sí, haremos una entrada en la que pondremos este semáforo nutricional. Y así la gente lo tiene todo mucho más claro. Así llama así, semáforo nutricional. Es un gráfico que nos permite saber cuál es el alimento más adecuado. Muy bien. No digo ya si además tenemos alguna dolencia o tenemos que cuidar a alguna persona en casa que tiene algún régimen alimenticio concreto por algún tipo de enfermedad o de patología. Encima todavía hay que mirarlo mucho más. ¿Cuáles son los alimentos más adecuados? Hoy hemos aprendido mucho. Es verdad que hay muchas cifras que a lo mejor no las tenemos en la cabeza. Sí. Oye, pues entonces entráis en neutralia.com, ponéis esta entrada y fenomenal. Yo también me lo voy a apuntar. Me voy a apuntar en el móvil. Sí. Porque lo que pasa es que las cosas. Sí, sí, me los apunto en post-its y aquí voy mirando yo. Hay que invertir un rato con el supermercado. Sí. De hecho, tenemos amigas que tienen una foto del semáforo nutricional para cuando van al supermercado saber qué alimento escoger. Ah, en foto, esto también está claro. Bueno. Pues Ana y Laura Bilbao, como siempre, las chicas de Neutralia, un placer que nos enseñéis a comer cada día un poquito mejor. Muchas gracias, chicas. Gracias, Chimo. Gracias. Bueno, y a todos, encantados de la vida de que estiguemos en vosotros y que demá, a partir de las 12:30, tornem con cada día así en Valencia Abierta. ¡Agua de un!